sin par. Has destrozado toda mi vida y eres la causa de mi penar. Con tu mirada quemaste mi alma y aprisionaste todo mi ser. Y no te olvides, yo te lo ruego, me moriría sin tu querer. Ay, no te olvides, yo te lo ruego, me moriría sin tu querer. Hortensia, ven a mi lado, que te quiero con pasión. Hortensia, no seas malita, que tuyo es mi corazón. Hortensia, ven a mi lado, que te quiero con pasión. Hortensia, no seas malita, que tuyo es mi corazón. Está. Si tú no vienes, yo te lo juro que de tristeza se morirá. Piensa que te amo sinceramente con la locura de mi pasión. Como un amado, yo te lo juro, es solo tuyo mi corazón. Como un amado, yo te lo juro, es solo tuyo mi corazón. Hortensia, ven a mi lado, que te quiero con pasión. Hortensia, no seas malita, que tuyo es mi corazón. Hortensia, ven a mi lado, que te quiero con pasión. Hortensia, no seas malita, que tuyo es mi corazón. Ven a mi lado, que te quiero con pasión. Hortensia, no seas malita, que tuyo es mi corazón. Hortensia, ven a mi lado, que te quiero con pasión. Hortensia, no seas malita, que tuyo es mi corazón. Hortensia, no seas malita, que tuyo es mi corazón. Hortensia, no seas malita, que tuyo es mi corazón. Hortensia, no seas malita.